irá esta noche ese pobre viejo? El que vaga por la calle sin tener morada, con la suerte consumida como su pellejo, con las manos abatidas como su mirada. Ese que nos pide asilo en cualquier acera, repitiendo su estribillo por una moneda. El que nos preocupa solo de pasada, el que nos acusa sin decirnos nada, ¿dónde dormirá? ¿Dónde dormirá? Quien no quiera saber lo que apague la luz, o entierre la testa como el avestruz, y siga evitando tocar este tema, y siga pensando que no es su problema, y diga tajante que es más importante la miel que las abejas. Esta noche esa bienhechora, la que se proclama dama de beneficencia, que decora su paisaje como gran señora, con insignes personajes como su eminencia, que organiza mascaradas entre la nobleza en apoyo a sus cruzadas contra la pobreza, la que sobre todo es de la doctrina de curarlo todo con una aspirina. ¿Cómo dormirá? ¿Cómo dormirá? Quien no quiera saber lo que apague la luz, o entierre la testa como el avestruz, y siga evitando tocar este tema, y siga pensando que no es su problema, y diga tajante es más importante la miel que la saber.